13 de marzo en Abu Dhabi y va a continuar el 21 al 23 de marzo en Bahrein para lo que va a ser el arranque de la primera fecha del 4 al 6 de abril, más precisamente también en el circuito de Bahrein. Muy bien.